todo lo que tengo dentro mío. Y no cambiar el modo en que te siento cada vez, mi amor. Te has transformado en la armonía de mi música completa. Soy vagabundo si yo no te tengo, amor. Quiero amarte más allá de lo que tengo. Quiero amarte más allá de lo que soy. Y fundirme en tu alma, llegarme a tu propio corazón. La que genera esta revolución en cada gesto, en tu voz que demuestra tu pasión. Espero cada noche encontrarme en tus brazos y darnos cuenta que el destino nos unió. Quiero amarte más allá de lo que tengo. Quiero amarte más allá de lo que soy. Y fundirme en tu alma, llegarme a tu propio corazón. Corazón. De lo que tengo, quiero amarte más allá de lo que soy y fundirme en tu alma, llegarme a tu propio corazón.